vida es más dura si no estás. Y camino sin sentido, buscando en la oscuridad. Y vuelvo a casa vencido, me espera la soledad. Este amor es tan profundo.